Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente, un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Un espacio patrocinado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Oriente a Occidente en esta tarde que está un poco lluvioso, un poco fría en la sabana de Zipaquirá, pero eso no nos impide aprender un poco más sobre cultura árabe, aprender sobre todas las emociones, toda la magia, todas esas leyendas tan especiales que vienen siempre de ese Medio Oriente, de esa sabiduría tan especial que nos traen los árabes aquí a Colombia, acá a Zipaquirá. Saludamos a todos nuestros oyentes que en este momento se están conectando con nosotros a través de Catedral Estéreo 107.4 en Zipaquirá y sus alrededores. Y a todas las personas que se unen a través de cualquier parte del mundo a través de catedralestereo.tk.es. Recuerden a todos nuestros oyentes que pueden conseguir todos nuestros audios en el blog escuelahananalmutawa.com. Semana tras semana subimos los audios de nuestro programa para que estén muy bien informados de todo lo que está pasando. Hace 15 días les conté una muy buena noticia y era que la Escuela de Danzas Orientales iba a tener una representación especial en el sexto Festival de Danzas Árabes de Medellín. Pues quiero comentarles a todos que fue un éxito total, nos fue muy bien, gracias a Dios. Nuestra participación fue muy especial. En esta ocasión llevamos mucho folclore, llevamos folclore egipcio a través de una danza que se llama Meleya Lef. Esa es una danza muy linda, donde usan vestidos cortos, como unas baticas enterizas, tacones, flores en la cabeza, y el elemento representativo es un chal negro. Este chal negro recibe el nombre de Meleya, y uno empieza a agitarlo y a moverlo de un lado al otro, y habla como de la coquetería de la mujer, pero también de la importancia de este chal negro que las mujeres llevan con mucho orgullo para hablar sobre su cultura y sobre todo sobre el sentido de la mujer en el Medio Oriente. Así que si alguno desea volver a ver ver esta danza, en diciembre, el 16 de diciembre, en la tercera muestra anual de nuestra escuela podrán verlo. El lanzamiento de nuestra tercera muestra, ya la hicimos, va a ser el 16 de diciembre, domingo 16 de diciembre, a las 4:30 de la tarde, en el Teatro María Auxiliadora de Chía. Es un teatro muy grande, muy lindo, y tenemos boletería de 30 mil pesos y boletería de 20 mil. Un show con más de 100 alumnas, donde vamos a representar el folclore del Medio Oriente, donde vamos a presentar a nuestras niñas que hacen parte de un proyecto social que se llama Danza con el Alma, niñas que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas en su motricidad. Así que va a ser un show muy especial y ahí también estaremos presentando esta hermosa danza, muy linda, que se llama Meleya Lef. Antes de comenzar nuestro programa, porque hoy va a ser un programa muy diferente y muy especial, tenemos un invitado, pero ya más adelante lo voy a presentar. Así que antes de eso, vamos a escuchar una canción muy interesante. Resulta que algo muy lindo que se puede ver en la cultura árabe, que se puede ver sobre todo en estos momentos sobre la danza árabe, es que hay fusiones. Las fusiones son mezclas interesantes donde empezamos a hablar de dos culturas en una danza. Y una de esas es la famosísima samba árabe. Sin embargo, cuando una bailarina va a hacer un tipo de danza como esto, tiene que respetar mucho las tradiciones o los pasos básicos de cada estilo. Entonces, a veces la canción, cuando sale, por ejemplo, un poco lo que es el ritmo de carnaval de Brasil, ahí empieza a usar ya sus pasos más de samba. Y cuando empieza a escuchar un poco más la darbuka clásica, los instrumentos del Medio Oriente, vuelve a retomar los pasos de la danza árabe. Y esa es una manera de fusionar las culturas, fusionar las danzas, sobre todo de una manera muy respetuosa. Entonces vamos a escuchar esta fabulosa canción, ojalá les guste mucho, y los ponga a bailar a todos. Bueno, ahí tenemos esta fabulosa canción que ya nos va poniendo en ambiente. Ahora sí les voy a presentar a mi invitado especial, que no es nuevo, ya ha estado en nuestro programa y hoy viene a acompañarnos nuevamente. Bienvenido, Mustafa Hassam, sociólogo palestino radicado en Colombia hace 7 años. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, Mustafa, hoy vamos a traer un tema muy especial. Resulta que hace 15 días en la Escuela de Amor y Amistad dimos una conferencia, bueno, diste una conferencia muy especial sobre cultura y lengua árabe. Sí, señora. Esta conferencia en realidad nos impactó mucho y decidimos, y también con las personas que fueron a la conferencia, decidimos como darle más cabida y profundizar un poco en los temas que tratamos para que otras personas que no pudieron participar pues conocieran un poco sobre este tema. Entonces hoy, en nuestro programa muy especial, nos vamos a dedicar a conocer un poco más la cultura árabe y en especial hoy con Mustafa. Sin embargo, antes, Mustafa, yo tengo una inquietud muy especial. Cuenta. Bueno, tú eres de Palestina, ¿cierto? ¿De sí. qué ciudad exactamente de Palestina eres? De Ramallah. Ramallah. Bueno, yo quisiera saber un poco, ¿qué es lo que más a ti te gusta de tu país? ¿Qué es lo más lindo de Palestina? Que, o sea, uno aquí, siempre que escucha las noticias, ve las noticias, no nos muestran las mejores caras de estos países, uh-huh. como pasa, por ejemplo, digamos, en los Estados Unidos con Colombia. Muestren y creen todavía que uno vive en una selva. Pero hay muchas cosas muy lindas de Colombia y así hay muchas cosas muy lindas de Palestina. Y nos encantaría que hoy iniciáramos de verdad esta charla sobre esas cosas lindas que tiene Palestina. Bueno, comenzando, ¿qué te puedo contar? Ramallah primero se ubica, es en el centro de Palestina, es en el Cisjordania, es cerquita de Jerusalén como a 20, 25 minutos uh-huh. en el bus. No están lejos, cerquita. Como las ciudades son pequeñas, entonces son muy cercanas. Como Chías y Paquirá. Sí, como Chías y Paquirá, sí, es decir, entre Belén y Jerusalén son 15 minutos, Jerusalén, cerquita. Sí, Ramallah 25 minutos, Nablus es más de lejos como a una hora y así, pero son muy cerquitas. Lo más así, un carácter que tú lo puedes notar entre todos los ciudades allá es la antigüedad. Las calles son viejas, las casas así, es decir, tú puedes notar eso, pero no en toda parte, claro que sí, ¿sí? Pero eso es un carácter que es famoso, toda parte que tú vas encuentras eso. Sitios turísticos, como allá no hay recursos, la gente, el único recurso que puedes, es notable allá es la aceituna. La aceituna. La aceituna, la oliva. ¿Sí? Aceite rico. Y aceituna, claro, es una delicia, porque de allá es muy puro, muy fino. ¿Sí? O sea, eso, el que comemos aquí nada que ver con el que viene de Palestina. No, eso no viene acá, eso se va para Europa, lo que sale de allá se va para Europa. La aceituna allá, por ejemplo, las pepas acá conocen un clase, que es la verde, la pepita de aceituna. Allá sí. hay como 4 clases. Cuatro. Bueno, aquí la verde es la más conocida. Sin embargo, creo que la negra ya se está como dando. Pero es el mismo estilo, el estoy mismo, hablando. Sí. Sí, se hace en botella con vinagre y cosas Esa. Así. Allá se hace diferente, pero son 4 estilos diferentes. Es como te hablaba. ¿Qué otro estilo, por ejemplo, tiene? Hay uno que se llama, por ejemplo, el camer. El camer es, se saca el aceite, las pepitas normal, tal como están, se recogen, verdes. Y si nosotros sabemos cuando se muele la aceituna, se sale el aceite de una parte, de otra parte sale el que sobra, ¿sí? Entonces, eso el que sobra, el que es el material molido, eso termina como negro, pero ese es caliente, tan caliente que es cuando se ponen montados, eso genera mucha calor. Entonces, las pepitas se meten ahí, en costales, se meten ahí y terminan como que se pudren, cosas así, se termina así como puede. Y eso se pone sal y se prueba, eso es una delicia. Delicioso. Con limón. Uy, uy, wey. Si tú lo dices. Sí, entonces un carácter que eso es que es lo histórico allá, es muy bacano, muy bacano. Bueno, y digamos cuando uno va de una ciudad a otro, Mustafa, digamos aquí, cuando vas de Zipaquirá a Chía, pasas por esa variante, todo el paisaje, los árboles, ¿qué tipo de paisaje vemos cuando vamos Aceitunas. De una ciudad a otra? ¿Puros árboles de aceituna? Aceitunas, puros árboles de aceituna. ¿Y cómo son? Descríbenos un poco esos árboles, aquellos que no conocemos cómo son. ¿Cómo te lo describo yo? Es decir, ¿cómo es un árbol de manzana? Uh-huh. Así más o menos, ¿sí? Pero las cáscaras son larguitas, como un dedo, el ancho de un dedo, y como, ¿qué te digo? Como 3-4 pulgadas de largo, y tienen puntica del lado de donde sale y puntica del lado de donde termina, las hojitas de la aceituna. Y son pepas, eso se salen aladitos de cada hoja, salen las pepas, ¿sí? Pero sale como una ramita y a veces sale una pepa, a veces sale 10 pepas, dependiendo, 3 pepas, dependiendo de la mata, ¿sí? Qué tan fértil está la tierra de la mata. Claro. Y puedes ver pepas tan pequeñas como la uñita y pepas tan grandes que te digo yo como pepas de uva. Así. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando vayamos, porque Dios lo quiera, vamos todos a ir a visitar Palestina, lo primero que tenemos que ver o lo primero que debemos de saber es que la característica más importante es la aceituna, es lo que hablamos de las ciudades antiguas, un poco como que su arquitectura es vieja. Sí, es que decir, tú pasas por todo lado, vas pasando ahí hasta en Israel, cuando entras por todo así, puedes ver pueblos, sitios así, casas viejas, así desabandonadas, piedras, cosas bacanas, y la escritura y hasta la constructura de las casas son de piedras, es algo maravilloso. Maravilloso, muy lindo. Bueno, sí. Y ya que nos vamos adentrando un poco como al tema de la arquitectura, al tema de la antigüedad, una de las primeras preguntas que hoy tenemos y que son tan fundamentales para hablar de cultura árabe, tanto digamos para las bailarinas que nos están escuchando, muy importante este tema, sobre todo para ellas, como también para todos aquellos que están enamorados de la cultura árabe, hablemos un poco sobre los orígenes, cómo inicia el mundo árabe. Todo pueblo tiene su origen y te escuchamos en esa conferencia que el origen del mundo árabe es realmente hermoso y nos hace que nos enamoremos más de esta cultura. Bueno, sí. Bueno, como dice la historia allá, cuando Noah se perdió. Cuando Noé. Noé. Se Noé. Perdió con Eva. Iba. Eva. Ah, no, Adán. Adán. Cuando Adán. Adán. Adán. Sorry. Entonces, ellos se encontraron allá donde hoy es conocido, es en Najd, en Arabia Saudita. Supuestamente se encontraron allá. La cultura árabe. Se puede dividirla, el mundo árabe, originalmente se divide, es decir, entre árabes del norte y árabes del sur, ¿sí? Los árabes del norte, lo que nosotros podemos llamarlos los hijos de Ismael, ¿sí? Ismael es el hijo de Abraham. Uh-huh. Y los árabes del sur, los que podemos llamarlos, pertenecen a los árabes, bueno, no árabes puros, porque los puros son los que antes de Abraham. La gente que vivía allá se llamaba árabe. Y la palabra árabe, ¿dónde viene? Como en estos tiempos vivían como tribus y grupitos. Y un carácter que tenían, que cada grupito tenía su rey. Un rey. Y entonces, este rey se llamaba Malik. Y entonces, con el tiempo, se transformó a terminar árabe. O sea, al rey ya le decían árabe. Árabe, sí. Okay. Entonces, ellos, para no decir el árabe, por ejemplo, los indígenas Wayú, los indígenas tal, los indígenas sí, se llamaban los árabes, ¿sí? Okay. Todos, árabe tal, árabe tal, entonces árabe, ¿sí? Eso es lo que dice la historia. Entonces, como existían antes, llegó después Adnan es el padre de los árabes del sur, que okay. Son hoy en día, se ubican en Yemen de... En Hadramaut, en Yemen. Que no son puros, en realidad, ya es como... Es decir, ya se mezclaron, ya pero se mezclaron. Es que es decir, para hoy en día son puros. Hablando para hoy en día, son puros. Y lo que pasa y ocurre, que la gente, y por ejemplo, las personas que estudian la historia, que dicen que, ¿será que los árabes hoy en día son árabes del sur, que pertenecen a Ismael, o árabes del norte, que pertenecen a Adnan? Mientras que sabemos que Adnan más adelante terminó en el sur. En el norte, perdón. Entonces, no es la cuestión, es el problema. La cosa es que son árabes, ¿sí? Son árabes. De las palabras, el origen, estos son árabes, ¿sí? Bueno, hay dichos que dicen que los de Ismael y hay dichos que dicen que de Adnan. Pero lo más correcto, que dicen que, bueno, somos de Adnan, pero terminamos después en Hadramaut, en Yemen. O sea, somos de sí. De ambos. Sí, sí. Decían, hay dos historias que cuentan ahí. Pero eso es lo que de una parte, pero lo importante es que se extendieron, ya terminaron en la isla árabe, que se llama hoy en día, que son Arabia Saudita y Bahrein, Dubái, todo eso. Que ahí es donde inicia. Ahí es donde está. Bueno, y aunque inicia ahí, en este momento, el mundo árabe está conformado por 22 países, que es lo que, digamos, nosotros conocemos. Uh-huh. Y estos 22 países, pues cuéntanos un poco cómo son, cómo fue que se conformaron estos países. Bueno, una de las razones que se extendió primera vez el mundo árabe, los árabes, fue porque como ya terminaron familia, ya después, más tarde, los hijos de Adnan, los hijos de Ismael, terminaron como familia, se unieron, ya tuvieron más, ¿cómo dicen? Se extendieron más. Más hijos. Y como Dios lo prometió a Ismael que va a darle más hijos, es decir, va a hacerlo un pueblo tan grande. Herencia. Lo que pasa que en el transporte, en el comercio que estaba en estos tiempos, que en el mundo antiguo, entonces entre Persia, la India, Europa, todos estos mundos y África, ellos controlaban el comercio. Entonces los tocaba extenderse. ¿Cómo es una forma para cuidar el negocio? ¿Cómo es para nosotros? Es decir, mi primo está ahí ya cuidando en tal sector, así. Entonces se iban, o sea, entonces, como que se empezaron a extender en los otros lugares, sí. Como por también tanta presión de los grandes imperios. O sea, como que había mucho... Para dominar en el centro, es el conocido, la Isla Árabe y el Medio Oriente, para dominarlo. Y ellos llegaron, es decir, llegaron hasta estos sectores. Y lo que extendió el mundo árabe más adelante, ya después del siglo VI, más o menos, eso fue en el año 600, perdón. Después del año 600, y eso fue el Islam, la religión. La religión. Que es donde comenzó, como el Islam es obliga, es decir, decir, se hacen las relaciones y todo en árabe. Y el donde iba llevaba árabes. Y estos árabes se quedaban ahí, se mezclaban con la gente, con las otras culturas. Entonces se extendió. Ya con los años se facilitó que se mezclan más con el mundo allá, con la gente allá. Entonces llegaron a extremos, es decir, llegaron hasta Turquía, arriba, hasta detrás del Mar Negro. Llegaron hasta Persia, de otro lado llegaron hasta España. Y en África se mezclaron mucho, es decir, eso fue, se extendieron totalmente. Y eso por razón de la religión que tuvo el favor a eso. Bueno, y toda esa, digamos, expansión que tuvo el mundo árabe y la conformación de estos 22 países también lleva a una pregunta muy importante y que también de pronto la gente cuando habla de árabe generaliza, árabe, uh-huh. Cree que todo es lo mismo, que todos los 22 países son es lo mismo a la final, pero sé que hay unas diferencias entre estos pueblos, entonces la pregunta es, ¿podemos hablar de diferencias entre los países árabes y qué tipo de diferencias tendrían estos países? Bueno, lo único que une el mundo árabe hoy en día, es decir, no hay diferencia entre el árabe original en Marruecos o en Arabia Saudita, es lo mismo, o que sea en el Medio Oriente, el árabe no se cambia, la religión, las oraciones, eso no se cambia, es decir, esa es la otra carácter, otra razón. Bueno, lo que reflejó en cada país es la cuestión de la cultura. Es decir, el vestuario, un poquitico cambian en las cosas de las comidas, en sabores, el manejo diario de la vida ya es un poquitico diferente, pero en general puedes llamar que tienen casi la misma carácter. Es, ¿sí?, como parecido en América Latina, digamos, Perú no, tiene una cumbia, digamos nosotros, sí, tenemos una cumbia, pero Perú también tiene, pero ya le va a incluir otros ritmos, otros movimientos, uh-huh, otros vestuarios, como, sí, para que la gente que está acá entienda un poco, digamos, eso, la mecánica de la cultura. Eso, sí, pero en el mundo árabe ya son más cerca. En ese aún sí, más cerca. Sí, es decir, yo puedo viajar a vivir en Marruecos y no voy a sentir la diferencia. No voy a sentir la diferencia de Palestina, por ¿en ejemplo. ¿Qué país sentiríamos mucho la diferencia? ¿Qué te digo yo? De pronto, es que como hay partes que... pronto podemos llamarlos un poquitico extremistas. Más cerrados hacia, sí, digamos, el gol, los países, Arabia Saudita. Arabia Saudita, como las normas, las reglas de ellos son un poquitico más restrictas y tú no puedes dar como tanta libertad allá, ¿sí? Mientras que si tú vas al Líbano te sientes como si estás en París. Si tú vas a Marruecos también es más libre, ¿sí? Egipto es medio... Algunos. Uh-huh, es decir, y hay, sí, que esperar ahora con el nuevo gobierno. Sí, y con el nuevo gobierno ya como que se va a conservar más. Se va a cerrar más, un poco más. Uh-huh. Okay. Pero, es decir, no se nota diferencia. Eso se trata, es decir, tú vas a notar los sabores, nada más. Es decir, sabor de la vida, como si la disfrutas cada día, nada más. Sí. Esa es la diferencia. Como aquí, es una cosa vivir en Zipaquirá, otra en Chía, aunque sea en el mismo país, pero depende como la esencia y lo que uno esté buscando. Así es. Así mismo se va a encontrar en el Medio Oriente. Y la comida igual cambiará. Y yo pienso también, digamos, desde la parte de la danza, pues cada país tiene sus danzas totalmente diferentes. Entre más cerrados sean, de pronto encontramos otro tipo de danzas. No vamos, por ejemplo, a ver en Arabia Saudita una belly dancer así descubierta, mostrando el abdomen, sino que vamos a ver más, digamos, seguido bailarinas tradicionales. Si vemos de pronto una mujer haciendo danza del vientre, vemos que son occidentales, niñas que las traen desde Argentina, desde Colombia, las llevan a los grandes hoteles a que muestren también este tipo de danzas. Sí, de pronto uno por las razones, la cultura, es que cómo eso fue desarrollando de la cultura, Hanan. Es decir, si tú llegas al Medio Oriente, a Palestina, es famoso el dabke. Sí, que es la danza de los pies, sí, de mixtas que ellos... Y esa la cultura desarrolló, ¿sí? Y si tú vas a cada parte, tienen su forma. Es decir, Y el DAP, que también varía según el país. Las mujeres bailan en Arabia Saudita. Claro. Y tienen su baile, pero el Jaliji, sí. El Golfo. Entonces, eso es bacano, chévere. Pero es para ellos, ¿sí? Exacto. Es decir, eso fue desarrollado allá por la cultura, por las condiciones que estaban en estos tiempos. Y es bueno que todos lo entendamos para que no generalicemos y en realidad aprendamos a conocer un poco parte de la cultura. Es decir, hablando Palestina, es Palestina. Hablando Arabia Saudita, es Arabia Saudita. Yo no puedo decir, ¿eres colombiano de Argentina? No, es que es diferente. Colombiano. Bueno, Mustafa, vamos a ver ahorita hablar un poco sobre lengua, pero nos vamos con un temita más de música árabe, de samba árabe, para que continuemos escuchando sobre esta música. Bueno, Mustafa, hoy le recordamos a todos nuestros oyentes que estamos con Mustafa Hassan, sociólogo palestino radicado en Colombia y específicamente acá en Zipaquirá hace 7 años. Estamos hablando un poco o resumiendo un poco lo que fue la conferencia que el 30 de septiembre dictamos en nuestra Escuela de Danzas Orientales Hanan Mutawa sobre cultura y lengua árabe. Y para terminar hoy nuestro programa vamos a hablar un poco sobre los orígenes de la lengua árabe y, como sorpresa especial, vamos a regalarles unas palabritas muy bonitas a nuestros oyentes para que tengan presente y vayamos aumentando nuestro léxico en la lengua árabe. Entonces, Mustafa, ¿cómo fue el origen de la lengua árabe? Bueno, el origen de la lengua árabe, dicen que lo primero que habló lengua árabe fue Ismael. Dicen en otra parte uno que se llama Yarob, y de él salió la palabra árabe, ¿sí? Y Arabía. Arabía, la lengua árabe. Entonces, hay muchas historias que hablan de eso, pero lo más importante, que hablando de la historia, eso fue en los tiempos, lo más evidencial, que fue en los tiempos antiguos, ¿sí? Como es una lengua samita, entonces nosotros sabemos las lenguas samitas, que son los hebreo, arameo, cananeo, cadeo y el árabe, ¿sí? Uh-huh. Que es la árabe que es detrás de todas. Hacen parte de una misma familia. Sí, hacen de una familia, pero el árabe que llegó más, es decir, la más moderna entre ellas. Llegó más tarde. Más tarde entre ellas, pero la que conservó más de todas. Uh-huh. Es decir, dicen la que es más cercana a la lengua samita, la madre, la original, fue el árabe, ¿sí? Y el árabe se conservó porque estaba en el desierto, en estos tiempos, como estamos hablando del origen de los árabes, quedó ahí, entonces hablaban. Pero al mismo tiempo, el árabe fue con varios tonos. El árabe tenía varios tonos. Entonces, uno, por ejemplo, estuve donde nos enseñaban, por ejemplo, la letra dod. Hoy en día se pronuncia dod, mientras que en el pasado, en estos tiempos, se pronunciaba entre la letra ov y el, es decir, ov. Algo así, ¿sí? Mientras que hoy en día es ud. O sea, que hablamos de un árabe antiguo, clásico. Sí, unas letras que se cambiaban. Y un árabe más moderno. Sí, no, el antiguo que se conservó uno de todos. Uno de los árabes se conservó, ¿sí? Habían muchas maneras de hablar el árabe y se conservó una. Sí, porque si tú hablas, por ejemplo, el origen del árabe son 7 escrituras. El árabe Bastantes. Tiene 7 escrituras, pero una hoy, es decir, las 7 se usan hoy en día, pero uno de estos tonos, el sonidos, la fonética se conservó, que es la conocida hoy en día. Bueno, y se mezcló, el árabe se habla, estamos hablando que más de 400 millones de personas hablan árabe en el mundo, y una de las seis idiomas que son aprobadas en Naciones Unidas, y son 28 letras, que te digo, las lenguas, los hay países que no hablan, que no tienen el, que no son árabes, pero la manejan el árabe como lengua. El árabe es una lengua un poquitica más fonética, más fuerte. Tiene otra cosa, que dos cosas que son principales, que maneja mucho cuestión de tonos, es decir, cada letra, no solamente estamos hablando de letra, más que eso son sonidos, como decir, sí, el tilde y la ñ o algo así, sí. Exacto. Son sonidos, y cada letra puede manejar hasta entre 5 a 8 tildes. Cosas así, sonidos, tonos. Es un idioma bastante complicado y al mismo pesado tiempo, de aprender. Cada palabra, cada verbo, cada sustantivo, cada nombre, cada cosa debe tener origen. Es decir, debe tener raíz. Los raíces de la palabra se dividen en árabe de 2, 3, 4, 5 y 6 raíces. Es decir, cada palabra debe regresar a esta raíz. A una raíz. A una raíz. Sí, por ejemplo, mi nombre para poder es como conjugar, exacto. Para poder, como dicen, hacer conjugar. ¿Sí? Conjugar con sí, ella. Con ella. Bueno, Mustafa, para terminar, porque el tiempo aquí es tan corto en estos programas, pero igual te seguiremos invitando para que nos hables un poco más de cultura árabe. Regálale hoy a los oyentes palabras que debemos de saber, palabras que son importantes y que nos ayudarán el día que viajemos al Medio Oriente a defendernos un poco. Bueno, por ejemplo, podemos enseñar hoy unas palabras que se pueden tener un uso diario, como cuando yo digo hoy. Hoy. Es el yom. El yom. El yom. Hoy, el yom. El yom. Mañana es bukra. Bukra. Bukra, y también se usa otra palabra que es gadan. Gadan. Gadan. Gadan es original. Bukra es ya más común, acento común. Y ayer se dice embareh. Embareh. Embareh. O se dice también, en otros países se usa el barha, ¿sí? Como los países del Golfo. Pero entonces las tres palabras son al-yawm, que es hoy, bukra, mañana, embareh, ayer. Y Mustafa, y por ejemplo, si uno va y le están vendiendo muy caro, como uno dice, eso está muy caro, ¿cómo les vamos a decir a los oyentes? Eso está muy caro, porque es que es palabra importante, que no nos vean la cara de extranjeros. Eso nos pasa, eso pasa a las personas. Mi mamá, cuando yo recuerdo, iba a Jerusalén, entonces los de las tiendas, cuando vendían, como ella habla árabe, pero ella habla un tono árabe así, diferente, se nota que uno decía, shaklak maglawanji, entonces como significa, es como que tienes cara o pinta de carero. Entonces maglawanji es carero. Maglawanji. Maglawanji, sí. O gali es caro. Gali o maglawanji. La palabra más importante, que no sí, nos vayan a vender caro. Sí. Bueno, Mustafa, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Aprendimos mucho. Fue muy enriquecedor esta experiencia del día de hoy. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad en nuestro programa. Que Dios te bendiga mucho, y a todos nuestros oyentes. Gracias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Aquellos que quisieron tomar de pronto nota y no alcanzaron, pueden fácilmente a través de nuestro blog Escuela Hanan Al Mutawa encontrar el audio a partir del día de mañana. Feliz tarde para todos, y recuerden, todos los martes de 4 a 4 y 30 de Oriente a Occidente por Catedral Estéreo 107.4 FM. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 5:30 a 6 p.m.